Dios es el milagro de la creación. Todo fue posible solo en Dios. Él es el autor de todo lo que ves. Nada es imposible para Dios. En el principio Él habló, llamando a la existencia lo que no era. El universo entero obedece a un plan trazado por el mismo Creador. Hasta el ser humano que un día se apartó tiene en su Hijo el Salvador. La puerta abierta para entrar sobre el plan trazado. Como el primer hombre que eligió apartarse del camino para hacer su voluntad, hoy está en tus manos regresar. La existencia humana es más de lo que ves. Fuimos hechos a la imagen de su autor. Espíritu, alma y cuerpo Él nos regaló. Somos privilegio de su amor. En el principio Él habló y fue el hombre el rey de la creación. Ha llegado el tiempo de reflexionar acerca de esta eterna realidad. Basta de argumentos por filosofar. Este es el momento de aceptar que Jesucristo es el Señor y solo en Él tenemos salvación. Sigue dependiendo de tu decisión como el primer hombre que eligió. Su voluntad hoy está en tus manos regresar. Sigue dependiendo de tu decisión como el primer hombre que eligió apartarse del camino para hacer su voluntad. Hoy está en tus manos, hoy está en tus manos, hoy está en tus manos regresar.